Bueno, sí, para mí, bueno, es un orgullo ser director de una escuela que ya hace 13 años que vengo trabajando ahí. Y bueno, y Nora hizo una tarea ardua y muy muy eficiente, y la cual agradezco un montón, porque Nora se hizo cargo en una situación que nos habíamos quedado sin director a partir de abril hasta hace unos días. Y bueno, y tuvo que afrontar unos varios problemas que hubo relación a la escuela, y logró una tarea realmente brillante con respecto a la escuela, así que yo le estoy enteramente agradecida, porque se hizo cargo en momentos bastante difíciles. Y bueno, yo en la escuela trabajo desde el 98, que empecé a dar unos seminarios para el profesorado, que en ese momento era el Magisterio en Artes Visuales. Y de ahí en más empecé a encontrarle ese gustito a dar clase, que la verdad que nunca me hubiera imaginado que iba a terminar en docencia, pero que empecé a enamorarme un poco de esta profesión también. Y bueno, y hoy por hoy me siento muy orgullosa, es una escuela que yo quiero mucho, me siento muy muy cómoda ahí, y bueno, es otro momento, ¿no? Y respecto de la tarea que se viene, así como decías que para Nora fue complicada, no sabemos cómo vendrá para vos, pero por lo que tenemos entendido, les espera un largo periodo de peticiones, de encontrar un edificio, ¿o eso se ha modificado? No, la búsqueda del edificio sigue. Siempre con todo el apoyo del Consejo Escolar como para poder solucionarlo. El Consejo está atrás del tema y lo sigue de cerca. Estamos viendo la posibilidad de encontrar otro edificio. Pero bueno, la actividad sigue y tenemos que nosotros este año, digamos, ya por suerte podemos terminar el edificio en el que estamos. Y después veremos a ver qué sucede. Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades que nos quiera ofrecer la comunidad, el Consejo Escolar, para ver dónde terminar de establecernos. Así que sí, el desafío sigue, los requerimientos siguen, pero bueno, nosotros por suerte podemos seguir funcionando como escuela, que es la función principal que tenemos. Los objetivos que te has puesto, digamos, ahora que tenés un cargo directivo en la escuela. Sí. Bueno, como objetivos, vos podés tener objetivos a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo mi objetivo es, bueno, reorganizar un poco la escuela, porque siempre todo este movimiento que es de transitividad de los directores y demás es como que desestabiliza un poco las cosas, es volver a reordenarnos un poco. Nosotros veníamos con algo bastante ordenado, y bueno, con toda esta movida es como que se movieron algunas cosas, volver a encontrar el rumbo. Y en el largo plazo, bueno, creo que la escuela se tiene que ubicar en otro contexto de enseñanza, donde el arte y el diseño ya transitan por nuevos caminos, por suerte un poco más libres, mucho más contextualizados en lo contemporáneo, donde muchas cosas están cambiando para bien. Yo creo que hoy la formación tanto de diseñadores como de profesores tiene que orientarse hacia un concepto de arte como forma de conocimiento, como una forma compleja de conocimiento. Y eso los profesores de artes visuales tienen que poder transmitirlo a sus estudiantes en todos los niveles, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y encontrar dispositivos, interfaces nuevas para que este conocimiento se concrete, ¿no? Y en el caso de los diseñadores, también empezar a buscar nuevas formas de comunicación que están cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo la tecnología nos asombra y nos produce, nos da la posibilidad de encontrar nuevos soportes, nuevos materiales, y esto hace que haya que repensar, digamos, la forma de que estamos enseñando y cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos. Hoy por hoy, viste, nosotros contemos en la concepción del arte como bidimensional o tridimensional, Y, por ejemplo, hoy por hoy la pregunta es, por ejemplo, en el caso del arte lumínico, ¿qué dimensión le das? ¿Cómo lo, dónde lo pones? ¿Qué, hay formas de arte, formas de producción que hoy por hoy rompen con todo lo establecido y con todo lo tradicional en cuanto a materiales, a soportes, a todo, digamos, y la relación entre el productor y el intérprete y quien recibe esa obra o quien recibe ese diseño, están en continua modificación. En realidad nosotros lo que construimos a partir del arte y del diseño son discursos. Y entonces es el punto de contacto de las dos carreras, yo creo que en la construcción de un discurso social. Y tiene que ser un discurso social transformador. Anabela, te pregunto también cuál es la propuesta que te has planteado respecto de esta inserción que la escuela viene teniendo también en la comunidad desde otro ángulo, podríamos decir. Uno piensa, por ejemplo, en las fiestas de los carnavales y los alumnos y la escuela haciendo el Rey Momo. Se hace algo, digamos, importante como es la muestra de Dalí y ahí están los alumnos haciendo sus pasantías. En ese sentido, bueno, hay como una tarea de extensión de la escuela. Creo que fue buenísima el trabajo que hizo, bueno, eso estuvo a cargo de Nora y eso es una de las cosas que también Nora asumió y se hizo responsable y tomó el compromiso. Yo creo que nosotros hemos trabajado muy bien con la municipalidad. Nuestros estudiantes han desarrollado una tarea impecable como guías y como ayudantes de sala y todo el mundo les agradecía y destacaba su trabajo y eso nos llena de orgullo. Y tareas como esta nosotros pretendemos seguirlas desarrollando, si la municipalidad lo solicita, en el centro cultural cada muestra que organicen al nivel que era la muestra de Dalí, y también otro tipo de acciones con la comunidad. Nosotros tenemos que tener, uno de los objetivos míos es tener mayor impacto en la comunidad que tenemos. O sea, que nada más no nos recuerden por el hecho de hacer el Rey Momo, que está buenísimo, pero que tengamos no solamente ese tipo de impacto, sino que otras cosas, otras acciones. Porque después nuestros estudiantes, cuando egresan, tienen que poder insertar en esta comunidad o en otras, y tienen que tener un trayecto de trabajo, ¿sí? con fuerte impacto en la comunidad. La idea es desarrollar eso también.